El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano Del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. En su país lo cuestionan, lo acusan de tilingo, de snob, de aristocratizante. Acá se lo ama sin condicionamientos y creo que está bien que se lo ame sin ningún tipo de condicionamiento. Estuvo ayer ahí en Palermo como parte de los comienzos de los festejos del Bicentenario y provocó realmente una fiesta para unas 45.000 personas. Es amado en este país desde que vino en dictadura, la década del 70, y para muy poca gente llegó a cantar un tango, que en ese momento el tango era sinónimo de justamente del sistema, de los militares, de la cosa más corporal. Y la gente lo chifló, lo silbó. Y dijo, ¿cómo van a chiflar a un tango de Gardel y Lepera? Estaba en ese momento cantando Cuesta Abajo. A partir de ese momento el romance fue creciendo y ahora tiene una solidez increíble que fue demostrada en el concierto de ayer al aire libre. Alrededor de una hora y media cantó Caetano Veloso. Hizo sus clásicos de siempre, Corazón Vagabundo, Tigresa, Sonios, Loncinio, Fina Estampa, muchísimo. Caetano Veloso, yo creo que en este momento no pertenece a ningún país, y sí a 5 o 6 ciudades. Yo diría Nueva York, Roma, París, por supuesto Buenos Aires, Salvador, Río y por supuesto San Pablo. Só quando cruza Ipiranga, a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora que ainda não é mesmo velho, nada do que não era antes quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas, de Áfricas, utópicas, do mundo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi. e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. Una noche hermosa, noche con Caetano Veloso, una noche en que Hernán Lombardi, el ministro de Cultura de la ciudad, recibió algunos silbidos, una noche en que luego se abrieron las puertas de la Feria del Libro y bueno, fue invadida por un montón de gente que accedió de un modo gratuito a la feria, y una noche en que queremos también agradecer la gentileza de Guadalupe, que nos trató muy bien y que nos permitió estar en un lugar privilegiado. En uno de los pocos detalles digamos criticables de lo que ocurrió ayer, en cuanto a que había mucha gente que no veía y no escuchaba bien. Claro, eran casi 50.000, ¿no? ¿Cómo te va, querido Andrés? ¿Cómo Kazak? ¿Estás? ¿Todo bien? Estamos en Flores Negras, domingo 2 de mayo, una mediodía, tarde, hermoso también. Estamos en el 4999-0937 y también en floresnegras@radionacional.gov.ar. Y tenemos tanto a Ulises como a Mauro Torres acá disponiendo micrófonos, porque vamos a ser también invadidos, como ayer la multitud que invadió la Feria del Libro. Hoy el estudio de Radio Nacional va a ser invadido por una de estas bandas gigantes que suele tener la Argentina, ¿no? Aquella tradición que tenían los Cadillacs, esas bandas que mezclan músicas. Bueno, van a venir 10 músicos con la Todo Mal Orquesta. Así es, el particular nombre de este conjunto, que hace una suerte de rock balcánico, muy influido por la música de Kusturica, también influido por ciertos aires gitanos, una cruza con el rock nacional, porque hacen covers, ska. De hecho, en versión ska, un mestizaje de ritmos de este conjunto que tiene 10 años de historia, que tiene que es numeroso, son 10 músicos en vivo, que acaban de publicar su primer disco, que se llama Volumen 2 también. Y nos encantó el disco, y por eso están acá, van a estar acá en RAT, nomás, vale la pena quedarse y escucharlos porque son realmente muy buenos. Sí, tocando en vivo y también mucho más. Vamos a tener, como todos los programas, un bloque dedicado a la música francófona. Vamos a estar hablando acerca de las próximas visitas en Buenos Aires, entre ellas la del músico brasileño Ed Mota. Vamos a estar hablando también de tango, algunas grabaciones encontradas y más en estas Flores Negras de este domingo. Flores Negras es Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción, también Pablo Glanstein, que hoy nos visita en el estudio. Un abrazo grande, Pablo, un periodista todoterreno. También, por supuesto, en la operación técnica, Ulises y Mauro Torres, y en la coordinación de aire, Clara Liz. Y el próximo domingo nosotros vamos de géneros y estilos, y también de distintos niveles de notoriedad. El próximo domingo va a estar acá en vivo con su guitarra Palo Pandolfo. Sí, recordemos que Palo Pandolfo va a estar acá tocando y va a estar anticipando lo que va a ser su concierto del 14 de mayo en Niceto, donde va a estar con Alfonso Barbieri y también con Anetol del Monte. Y bueno, y como siempre, Palo Pandolfo componiendo tangos, estuvo haciendo algunas cosas con la Fernández Fierro, embarcado en giras por el país, y va a estar tocando acá en los estudios de Radio Nacional. Bueno, por supuesto, Palo Pandolfo está en plan solista. Yo creo que en secreto está barajando algún tipo de retorno. Todos vuelven, volvió Peligrosos Gorriones, vuelven los 90, vuelven los 80, vuelven los 70. A mí me encantaría que alguna vez vuelvan Don Cornelio y La Zona. Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria, cenizas y diamantes, cenizas y parado aquí, confundo los colores, son resplandores divinos, densa oscuridad. cenizas y diamante, cenizas y saludo y pateo la mirada del dolor. Late mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Salida, hay tres pájaros, espejos en caída, un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. Cenizas y diamantes, Don Cornelio y La Zona. El momento más esperado. La música cobra vida. Un show, un momento. ¡Qué noche! En Flores Negras. Qué noche la del viernes, cuando Diego El Cigala, el cantor flamenco, cerró el Festival de Otoño con un concierto en el Gran Rex, consagrado mayormente al tango y con muchos invitados. Sí, fue un concierto en el cual estaba desbordado como pocas veces en el Gran Rex, a tal punto que había gente parada en la platea, en los sectores, en los costados. Completamente repleto el Gran Rex. Fue el cierre del festival y fue la presentación de un disco que se viene del Cigala, que va a ser un disco prácticamente dedicado a tangos, y es un disco en el cual, bueno, está basado en este concierto grabado en vivo, también había varias cámaras porque estaba grabando el DVD. Es un disco y fue un concierto en donde participaron muchos invitados. Estuvo allí Juanjo Domínguez con su guitarra, estuvo Néstor Marconi presentándose también con el bandoneón, estuvo como invitado Pablo Agri, el excelente Pablo Agri en violín, Diego Sánchez en violonchelo, y también el dato de color fue Andrés Calamaro ahí un poco en un segundo plano como invitado del Cigala, cantando algún tango, algún folclore. Bueno, y lo que hay que decir de este concierto, que realmente estuvo bien lo que hizo el Cigala, desde el punto de vista que en lugar de imitar a los cantores de orquesta o al cantor de tango, se corrió absolutamente de ese lugar y lo hizo desde su propia tradición, que es el flamenco. Es decir, fue un concierto básicamente, por más que haya sido un repertorio tanguero, de un cantador flamenco, nunca dejó de serlo, y no se puso en ese lugar imitativo del tango. Creo que eso es lo más interesante desde el punto de vista de él como cantador. En cuanto a los arreglos, estuvo acompañado por un trío, donde el arreglador y el director musical es el pianista. Y bueno, hizo varios tangos, algunos de ellos muy célebres, otros un poco menos, pero un repertorio, algunos mejores, otros peores tangos. ¿Qué tangos hizo? En Esta Tarde Gris, por ejemplo, hizo Nostalgias. Dentro del repertorio folclórico hizo el clásico absoluto, que es Alfonsina y el Mar. Un poco de todo hubo. Él te dijo, digamos, una entrevista que ahora vamos a pasar, que fue muy influido por Julio Sosa. Sí, en un momento de la entrevista comete un furcio precioso que dice, en lugar de Julio Sosa, dice Julio Sosa. Parece que se va a escuchar. Sí, es el cantor más aburrido de la historia, Julio claro. Sosa. Bueno, decía, estuviste con el Cigala momentos antes del concierto del viernes. Sí. Y podemos escuchar, ¿no? Un fragmento de, sí, de, sí, de la sí. charla. Estuvimos conversando telefónicamente y él habla, a propósito, antes de la presentación y de sus nervios, ¿no? Porque se presentaba en Buenos Aires cantando tangos, ni más ni menos. Sobre esto conversamos con el Cigala. ¿Qué tal, Cigala? ¿Cómo estás? Te saluda Andrés Casac desde FM Nacional Rock. ¿Cómo va? ¿Qué tal, mi hermano? Bien. Bueno, lo primero que te quería preguntar, Cigala, es sobre tu relación con el tango. ¿De dónde viene esta relación? ¿Cómo empieza? Yo creo desde los inicios de la primera vez que escuché cantar tango fue mi tío Rafael Farina, cantando Los Iguales para Hoy y Vino Amargo. Fue la primera vez, yo creo, que mi tío Rafael Farina vino aquí a Buenos Aires con doña Concha Márquez Piquer. Entonces yo era un niño, yo tenía 8 o 9 años cuando escuché por primera vez a mi tío Farina cantar Los Iguales para Hoy. Y luego escuché a Gardel y a Goyeneche, Julio Sosa y toda esta gente a partir de la primera vez que vine con Chucho Valdés a Luna Park. A raíz de ahí, pues me introdujo un poquito más en el mundo del tango, ¿no? Pero no mucho más. Es curioso porque últimamente, digo, aparte de tu experiencia con el tango actual, lo han cantado, por ejemplo, Poveda, lo ha hecho Morente, ha hecho un tango también. Y yo te quería preguntar, digamos, ¿qué es lo que atrae, ¿no?, del tango a ustedes, a los cantadores flamencos? ¿Por dónde pasaría ese punto, esa relación? A mí me atrae su pasión, ¿no? Su pasión, su fuerza, la fuerza que tiene el tango, ¿no? También tiene pasión, tiene dulzura, tiene espacio también para quejar los flamencos, ¿no? Yo creo que es que va muy bien con el flamenco. Se apega, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Alfonsina lo puedes hacer por bulerías, Nostalgia igual, respetando siempre las mismas melodías, respetando siempre lo que son, lo que es Alfonsina, y respetando lo que es Nostalgia en este ejemplo, ¿no? O Garganta con Arena, o todo esto, ¿no? Como todo eso lo hemos respetado, lo único que he tenido que hacer ha sido poner mi voz, ¿no? Uh-huh. Y la manera, o sea, lo único que he querido demostrar es Cigala como siente el tango, como yo lo siento. Entiendo, pero digamos, esta forma de cantar tango tuya es, digamos, ¿vos te parás como un cantador flamenco o tratás de, digamos, has escuchado cantores de orquesta? ¿Desde dónde te parás para cantar tango? Porque es complejo, ¿no? Es difícil. Es muy difícil, pero yo, ¿sabes lo que te...? Yo creo que me dejo llevar más por mi instinto, musical, de cómo lo siento, ¿no? Y también de lo que he escuchado, ¿no? Lo grande de Julio Sosa, de Troilo, pero es que he escuchado, es que me tiro un tiempo escuchando esto, ¿sabes? Entiendo. Me he comido a todos, ¿eh? Y entonces, de todos ellos, pues he sacado estos 10 temas, ¿no? Estos 10 temas que creo que han sido los más apropiados para la voz de Cigala. ¿Y cómo fue este trabajo para este disco, para estos 10 temas? Porque estuviste trabajando con Marconi, con Juanjo Domínguez, sí. Digamos, ¿cómo fue el trabajo particular con cada uno? ¿Qué te aportaron ellos a vos? ¿Cómo fue el increíble, trabajo conjunto? Increíble, porque trabajar con Juanjo Domínguez ha sido una gozada, una persona que lo sabe todo, ¿sabes en esto? Pues no me queda más remedio que rendirle todo mi respeto, nada más que le dije, el día que me quieras, ahí está. Los hermanos de Atahualpa Yupanqui, ahí está. Soledad, que cantaba Chavela Varga, ahí está. Entonces, es que es un genio. Es que no ha habido ningún problema, ni me he tenido que tirar con él ensayando una semana, ni mucho menos, ¿me entiendes? Me vi una tarde con él, o sea, es que es increíble, ¿no? Ese es un milagro de la música. Y con el señor Marconi le mandé dos temas y me hizo unos arreglos que son increíbles, ¿no? Y llegué aquí, es más, me dijo, cuando vengas y nos veamos cara a cara, es cuando va a surgir la óptica. Y así ha sido. Turbio fundadero donde van a recalar, barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordales donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás van a zarpar. Sordos cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que la mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que vio a Dios. Para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dio adiós. ¿Calamaro cómo fue? Andrés Calamaro también está involucrado, ¿no? Mi compadre Calamaro, hombre, cómo no. ¿Y qué consejos te dio Calamaro? Ha sido Calamaro, pues darme todo su cariño, como es él. Y canta conmigo los hermanos de Atahualpa Yupanqui y lo hace maravilloso. Es que tiene mucho arte. Que son dos voces, como te dice, diferentes. Pero yo le quiero mucho. Calamaro para mí es más que... Es como la familia. Ahora, él también tuvo como una suerte de revelación con el tango, ¿no? Porque grabó un disco de tangos, es un hombre que se ha involucrado muy fuerte. Yo creo que sí, además se ha involucrado, pero y además conoce, ¿eh? Conoce lo que es, ¿eh? Lo que pasa que bueno, él dice de una manera y yo lo intento llevar de otra, ¿no? Son diferentes estilos, ¿no? Diferentes incursiones, ¿no? Yo intento respetar muchísimo esto, aunque lo lleve a mi aire flamenco, pero intento respetarle las pautas, las melodías. ¿Sabes lo que te digo? Si cantamos Garganta con Arena de Cacho Castaña, que la gente reconozca la melodía. Canta Garganta con Arena. ¿Sabes? Que escuche, que se quede con... ¿Sabes? Pero que lo escuchen en otra voz, una voz flamenca. Entiendo. Nada más. A tu presentación del jueves, que te quería preguntar, digamos, si no te asusta un poco, ¿no? Esto de presentarte ante el público argentino cantando tango, si no es un gran desafío. Sí, me asusta, pero también es bueno, ¿no? yo creo que el miedo te mantiene alerta, ¿no? ¿No? El día que no tengas miedo ni tengas nervios, pues habrá acabado, algo pasará, ¿no? Algo pasa, entonces, ¿no? El estar nervioso y estar, eso es señal de que todavía estás vivo, de que, pues de que también para mí es un orgullo presentarla aquí en Buenos Aires, cuna del tango, ¿no? Y con qué mejor público que el argentino, ¿no? ¿Eh? ¿Y el disco en qué estado está? O sea, ¿ya lo grabaste? ¿Se va a grabar parte en vivo? No, se va a grabar en vivo. ¿Absolutamente todo? Todo. O sea, vaya tela, ¿eh? Pero me encanta esos riesgos, esas cosas, ¿no? Que va a estar bien, que va a estar todo de puta madre. Eso no hay ningún problema, ¿eh? Hay un público que te está esperando ahí y que voy a disfrutar con ellos, ¿sabes? Cantando de tango, cantando flamenco, cantando de todo, ¿sabes lo que te digo? Una última pregunta, Sigala, en España, digamos, estás viviendo en Sevilla, ¿dónde vivís? ¿Cómo es tu vida cotidiana allá? Mi vida cotidiana allí en la casa, tranquilico, con mis niños, con mi PlayStation, ¿sabes? Con mi billar. Soy muy hogareño, soy un padre que no salgo a la calle. Aquí en mi casa, allí con mis hijos, mis amigos, ¿sabes? ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres. ¿De qué edad tenés? Uno de 18, otro de 13 y otro de 4. ¿Salieron cantadores también? El pequeño es el cantador. ¿Y el resto? El resto es estudiantil, le gusta mucho estudiar y el otro le gusta ganar dinero. O sea, no es cantador entonces. Uno es estudiante, otro es cantador y al tercero le gusta ganar dinero. Muy buenos. ¿Vivís en Sevilla? ¿En dónde vivís? ¿En qué ciudad de España? No, yo lo tengo en Madrid. Ah, ¿Madrid estás viviendo? Y cuando quiero fiesta me voy para Andalucía. ¿Te vas para ahí? ¿Te quedas unos cuantos días? Caballero, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias. Síguela, hasta luego. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarán el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Te dirá, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, y es porque adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. Así pasó el Sigala en Flores Negras. Acá estamos escuchando justamente otra pata de su nueva propuesta, que es la música cubana, la música caribeña, que es un poco en donde se centró su proyecto con Bebo Valdés, que lo proyectó realmente con Lágrimas Negras hace ya algunos años. Y digamos que hoy por hoy hay como una empatía muy fuerte entre lo que es la tradición flamenca, la tradición tanguera y la tradición caribeña, y que es un poco lo que está experimentando el Sigala en este momento. Sí, recordemos que este disco Lágrimas Negras fue el que lo proyectó, como decías vos, internacionalmente, y seguramente con este disco de tango va a tener muy buena proyección, ¿no? Un disco que va a ser editado en España, en Latinoamérica, y que promete muy buenas ventas de disco. Es artísticamente realmente lo del jueves en el Gran Rex funcionó, rinde. El Sigala es un hombre que es una suerte de cantador de flamenco todoterreno. 24 grados 3 décimos de este domingo 2 de mayo, 4999-0937. Nuestros teléfonos también, floresnegras@radionacional.gov.ar. Estamos en Facebook, Esto es Flores Negras en Nacional Rock. Y estamos ahora en la operación técnica con Ulises, también Mauro Torres, que están armando el estudio, acondicionándolo para la llegada de la Todo Mal Orquesta, una orquesta que merece la pena tener una oportunidad en los medios, al menos, porque es muy buena, tiene muchas influencias, como decíamos hace un rato, del folclore balcánico, del pop, del ska, del funk. Y vamos a estar acá conversando con ellos y sobre todo escuchándolos en vivo. Y bueno, entre las muchas cosas que pasan ediciones de discos. Y hace un par de semanas fue editado un muy buen disco del hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan, que se titula Women More Country. Y realmente avanza, diferenciándose de su padre, por supuesto, lo complicado que debe ser ser el hijo de Bob. Avanza en lo que es la tradición folk y el country y también, digamos, el bluegrass. Es un muy buen disco de Jacob, un muchacho que no es ningún niño, ya tiene casi 40. Queremos compartir entonces con ustedes un tema de este nuevo disco, el titulado Lend a Hand. Lanzamientos, aniversarios, álbumes con historia, lanzamientos, bailar con historia. el disco de oro. El Flor. Esa voz característica muestra que hubo vida antes de Clandestino, también hubo vida antes de Mano Negra. Estamos hablando del pre-Mano Negra, del proto-Mano Negra. Estamos hablando de una banda que tuvo Manu Chao en la década del 80, llamado Hot Pants. Una banda que, si uno la escucha ahora, escucha su único disco, Loco Mosquito, editado en 1986... puede advertir mucho de lo que después desarrollaría ya de un modo más más extendido y con mucho más reconocimiento en la gente, con primero con Mano Negra y después con como solista. Hot Pants fue una banda que se formó en 1985 y que realmente era una banda poderosa en vivo, según cuentan. De hecho, la grabación de este disco se realizó muy pocas semanas en el marco de una gira. Previamente Manu Chao había tenido una banda bastante under junto con su compañero de siempre, Santi, llamada Joint de Culas. Y bueno, luego formaron estas Hot Pants. Hot Pants tenía influencias, como podemos escuchar, de The Clash. También hacían bastante rockabilly, ska. Y también les gustaba hacer covers. Toda esta estética, esta hibridez, después iría a parar a Mano Negra, en la cual empezaron a tallar también símbolos extra musicales, como cierta actitud anarquista de la banda, una actitud viajera, que como solista Manu después lo profundizaría. Es muy curioso cómo él, como a Manu Chao se le identifica con Mano Negra, y a veces como que estas bandas pre-Mano Negra pasaron de largo, ¿no? Casi en la historia. Si no hubiese existido esta reedición de este disco hace unos años, prácticamente no habría posibilidad, ¿no?, de ponerse en contacto con el Manu Chao de antes de Mano Negra. Totalmente, es un rescate casi antropológico. Se consigue por ahí este disco, Loco Mosquito, de los Hot Pants. Y bueno, decía que Manu Chao condensaba un montón de influencias. Manu Chao, sí, Manu Chao, con Hot Pants, digamos, condensaba un montón de influencias, entre ellas el punk rock, el reggae, bastante ska, un poco de rockabilly y también el cover. Aquí hacen, por ejemplo, un tema que después sería muy famoso con los Chunguitos y que todo el mundo conoce. Ay, qué dolor, los Hot Pants de Manu Chao. Aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor Escuchamos a la voz de Manu Chao con los Hot Pants, y realmente el estudio de Radio Nacional se va poblando de musicantes, diría Edmundo Rivero. Muchísima gente es la que integra la Todo Mal Orquesta, que vamos a estar escuchando ahora en un ratito. Vamos a hablar de todo, de su trayectoria, de su disco debut, de sus shows, de las perspectivas de su carrera. Bueno, son millones, así que van a estar acá compartiendo el programa hasta que afinen el tema del sonido, porque vamos a hacer un mini show en vivo acá en Flores Negras, en Nacional Rock. Tenemos muchísimo más, además de la Todo Mal Orquesta. Tenemos, por ejemplo, un comentario sobre parte de lo de Goyeneche y Troilo. Y también podemos avanzar sobre una especie de pequeña leyenda llamada exactamente Jean Leloup. Exactamente, una leyenda de la música francófona. En el caso de él es un canadiense, un hombre que acá realmente no, todavía no se han editado sus discos, pero sí es bastante célebre en Quebec, en Montreal, en las ciudades francófonas de Canadá. Y un hombre al cual, digamos, por casualidad tuve posibilidad de encontrarme con su música hace 10, 15 años a través de esos amigos benefactores que siempre regalan discos, cuando todavía no era imposible el tema de internet o el tema de tener otro acceso a la música. Jean Leloup es un hombre que tiene 50 años, una suerte de Charlie García de estas zonas canadienses de Quebec y de Montreal, un hombre con una vida llena de excesos y un cantante con muchas canciones realmente muy populares allá, que canta tanto en francés como en inglés, que es capaz de absorber influencias como del rock, del pop, del folk, que estamos escuchando de fondo, digamos, entre otras músicas también del reggae, que ha pasado por distintos géneros, que tiene varios discos editados, que es una suerte de humorista muy fino en sus canciones, tal vez influenciado por Brassens y la tradición de la chanson francesa. Bueno, es presentar simplemente a este hombre, a Jean Leloup, todavía ignoto acá, que curiosamente una vez me encontré con un cover de él. No sé si vos te acordás, Mariano, de este grupo que se llamaba Seducidas y Abandonadas. Sí, un sí. Grupo de chicas, un grupo de esos que inventaban. Sí, sí, sí, de laboratorio. Sí, totalmente de laboratorio. Y que increíblemente uno de los temas que habían elegido era 1990, que era un tema precisamente de Jean Leloup. Andás a ver a través de qué productor este hombre tomó mano de este tema y llevó a estas chicas. Pero exceptuando esa excepción, realmente acá no se lo escuchó. Escuchemos un poquito primero este tema, que creo que es Johnny Go. Sí, exactamente. A ver, escuchemos. Jean Leloup, canadiense, y uno de los hallazgos de Andrés Casaca. Es un hombre cuya traducción uno podría decir Juan el Lobo, tal vez, a través del apellido, su nombre artístico es así. Esto es una suerte de pequeño encuentro con la música canadiense, que no suele llegar mucho acá. Una posibilidad para acercarse a su música de modo legal es ver los videos en YouTube, que hay varios subidos. Claro, quizás lo que llega es la parte más anglo de la música canadiense, ¿no? Sí, absolutamente, sí, es difícil encontrarse con la música francófona de Canadá. Así que, y aparte bastante alejado en realidad de la tradición de la música, quizás de la música más tradicional francesa, de la chanson francesa. Lo que él hace es, como escuchaban recién, folk, rock, es otra tradición completamente diferente. Vamos a escuchar otro temita. Vale, una canción de amor hacia Toronto, balada a Toronto. Aujourd'hui la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver. Vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire. Vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Sur le bord de la route, nous pourrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et que plus jamais rien ne redoute d'autre destin que celui du doute. Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto et ce jour sur cette plage du lac Ontario. Millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond. Millionnaire, amoureux. Radio Nacional Rock. Rock. Radio Nacional Rock. Nacional. Radio Nacional Rock. 93.7. Dixie Gillespie, Sweet Love, Sweet Cadillacs. Molambo. And your papa too. Shoes gonna shout all over. Got heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven. Everybody talking about heaven ain't going to heaven, heaven, heaven, heaven. Gonna shout all over. Got heaven, heaven. You got wings, I got wings. All got children got wings. When you get to heaven, gonna put on the wings, gonna fly. Heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven, heaven. Old Cadillacs never die. The finance company just fade 'em away. FM Nacional Rock. Radio Nacional Rock. Rock. Radio Nacional Rock. Nacional. Radio Nacional Rock. Rock. 93.7. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Comida armenia, comida judía, alfajorcitos de maicena criollos. Esto es parte de lo que trajo la Todo Mal Orquesta para agasajar acá al equipo de Flores Negras. Estamos escuchando justamente el tema No Podés, del disco debut de este combo bastante numeroso, que tuvo la gentileza de acercarse aquí a Maipú 555, los estudios de Radio Nacional, para hacer un mini show. Bueno, voy a mencionar a los integrantes de la Todo Mal Orquesta y después arrancamos ya con la entrevista y el mini show. Pablo Esteves en guitarra, acordeón y voz. ¡Aplauso, por favor! ¡Bravo! Belén Fernández, acordeón, guitarra y voz. ¡Bravo! Mike Holzing, voz. ¡Bravo! Laura Culvelo, saxo alto. Acá no leo bien. José. José doble. José Totá, que ayer cumplió años. Saxo alto. Bravo. Daniel Puebla, Facundo Pérez Torres, Matías Nieva, Sebastián Sousa y Damián Herrera. Bueno, la Todo Mal Orquesta. Gracias por venir, chicos. Gracias, Pablo. Gracias por invitarnos. La Todo Mal Orquesta hace una música que ahora vamos a tratar de desentrañar, pero cualquier cosa menos música pura. O sea, hay una cuestión de mezcla, hibridez. ¿Cómo nació todo esto, Pablo, vos como miembro fundador, ¿no?, de la banda? Sí, un poco fue tal vez cansado, ¿no? Ya de, no solo yo, sino ese grupo, ese pequeño grupo fundador, de escuchar ciertas músicas que eran las que venían sonando en el panorama local, internacional. En el panorama local ya era una cosa, estaba la copia de la copia de la copia de él, que era... Bueno, nada, nosotros nos juntamos unos amigos y lo que hicimos fue decidir intercambiar música. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué escuchas vos? ¿Qué escuchas lo otro? Y la verdad que fue un tiempo que recibimos un montón de música, que nos fuimos retroalimentando, que yo, y nada, yo creo que salió por una necesidad de también... esto surgió en el año 2001, crisis. Total, y bueno, la música festiva sale por ahí con un contenido en letras, digamos, sociales o profundas, como para también salir a patear un poco eso. Ahora, suele definírselos como un grupo que hace música balcánica. Yo sé que eso un poco los enoja. No es que los enoja. A ver, José, si me ayudas un poco. No nos enoja, pero digamos, lo balcánico acá, en cierta forma, llegó con una cosa medio parcializada, que eran las películas de Kusturica. Y en realidad me parece que un balcánico de pura cepa escucha lo que nosotros pensamos que es balcánico y debe dar un poco de risa, quizás. Es decir, es una reinterpretación local de algo que no se entiende demasiado bien qué es, porque es una mezcla de klezmer, música del este de Europa, del centro este de Europa. Por eso, es como medio... No nos enoja, pero las raíces... O sea, tenemos raíces en lo balcánico. Digamos, tomamos lo balcánico como parte de la música, o lo que nosotros entendíamos por balcánico, y sumamos otras cosas. Rock, ska. Sí, creo que o sea, dentro de ese porcentaje de música que nos pasábamos, había mucho de Goran, de Kusturica, Gol Bordelo, o sea, y bueno, fue algo que, uy, mirá, esto está buenísimo, íbamos por ahí, también escuchamos, o sea, música irlandesa, dijimos, ah, paso de esto, o qué sé yo, o sea, pero pienso que sí, hubo mucho en un comienzo de escuchar eso. Escuchar mucho Goran, después Gregovic y todo, y ya después empezamos a meternos bien adentro. Ahora, ¿cómo decís que, bueno, para evitar ser la copia de una copia de una copia, ¿cómo evitar eso en estos tiempos tan globalizados, tan instantáneos, que todo se conoce, todo se escucha? Yo y creo que, digamos, como que el folclore se va diluyendo y todo es un poco híbrido. O sea, por eso, es la verdad que es lo que nos sale. Se toca lo que nos va saliendo. No, o sea, no hay, vamos a hacer un tema en este estilo, en este otro. Sé que hace muy pocos años empezaron a surgir otras agrupaciones que se cuelgan de lo balcánico, esto, y que se juntan 6-7 músicos profesionales y dicen, che, vamos a hacer una onda balcánica. ¿Pero por qué vende la onda balcánica? No sé si... Digo, para que haya gente que haga eso que vos decís. Digo, en algún momento la música celta se puso de moda y empezaron las fiestas celtas y todo. Me parece que está decayendo el furor. Había una esperanza con este matrimonio Kusturica-Maradona de que sea realmente popular, pero como se pelearon... ¿Se pelearon Kusturica y Maradona? Yo no sabía. Sí, hay como una interna. Qué raro, de Diego, ¿no? No, ahí fue dicen que fue como un ninguneo de Diego, que lo tuvo a Don Emir, que también tiene su ego por allá, esperando mucho tiempo, un montón de veces, qué sé yo, y el tipo un poco se cansó, y bueno, eso es una versión que tengo. ¿Y cuál te parece que es el encanto de la música balcánica? ¿Por qué hubo tantos grupos que de pronto se pusieron a hacer este tipo de música? Digo, ¿por dónde pasaría? Por lo festivo. Sí, por lo festivo. Por lo alegre, me parece. Por lo festivo, totalmente. Y con cierta calidad musical, ¿no? Porque festivo también hay un montón de propuestas de vamos a hacer changa, changa, pachanga. Pero me parece que acá hay... Y hay también como un enamoramiento de un montón de instrumentos que van muy bien con el género. La fanfarria, digamos. Claro. Bueno, a ver cómo suenan, chicos. Vamos, a ver qué podemos hacer. Vamos. ¿Qué nos sale? No quiero. La Todo Mal Orquesta aquí en Flores Negras en Nacional Rock. Aunque yo no tenga nadie que me quiera, aunque quiera al que a mí no me quiere, aunque por las noches otro me acompañe, aunque busque, lo busque, no lo encuentre. Si me elige o no me elige, no me importa. Yo me quedo sin el pan y con la torta. Y que por el barrio digan lo que quieran. Si de noche ya se acuesta con cualquiera. Cualquiera. Porque es el que me queda, porque el de la otra noche no me quiere. Y si busco querer al de mañana, estoy segura que pasado no me quiere. Y si de una de estas noches se arrepiente y me pide que en su cama yo me quede, muy solito voy atento por la noche. Porque busco siempre a la que a mí me quiere. Me quiere. Me quiere. Me quiere. No quiero. No quiere. Bravo, bravo. Gracias. ¿Qué tema fue, Pablo? No quiero. Tienen cálculo, bueno, son muchísimos. ¿Cuántos son? ¿Tres, seis, diez, nueve? Diez. Tienen todos orígenes diferentes, ¿no? Musicales. A ver, más o menos, díganme, ¿de dónde viene cada uno? No sé escuchar por el micrófono, pero más o menos, acordeón. ¿Yo de dónde vengo? De Mendoza vengo. ¿Pero de qué raíz musical? ¿De qué influencia musical? Tan diversa, pero más por ahí por el folclore argentino. Igual le escucho muchas otras cosas. No sé, Amparanoia, no sé, Liliana Felipe. ¿Vos, Pablo, venís del rock? Sí, tradición rockera. ¿Vos? Bueno, sos de Hamburgo, Alemania. Yo de Alemania. Sí. ¿Rock Alemania? Y también un poco de la música como lo que viene de Alemania, la música media dark, oscura, que es un poco electrónica, ahí sí, esa onda. ¿Cuánto hace que estás acá en Argentina? Más que 6 años. ¿6 años? Sí. ¿Y, digamos, seguís consumiendo lo que se produce hoy en Alemania? Sí, también. Sí, estoy en contacto con mis amigos, sí. Muchas cosas nuevas ahora. ¿Y qué te pasa vos cuando te chocaste, digamos, con la cultura de ella que viene del folclore argentino, digamos? Este choque, a veces hay fusión y a veces hay choque, ¿no? De verdad, es así que o sea, en Alemania, que tengo amigos españoles, escuchan bien la música folclore española, o sea, mi amiga, que es española, por ejemplo, la hija se va a las clases de flamenco, y, o sea, ya nos manejamos así, estamos todos juntos, somos muy... cosmopolito, se puede decir. Cosmopolitas. Sí, muy internacional. Bueno, José Tota, ¿de dónde venís vos, José? A mí me gusta mucho, me gusta el jazz, pero bueno, ahora estoy medio enganchado con Nino Dolce. No, mentira. Estoy enganchado con lo balcánico, me interesa. Y lo que estaba bueno, que estábamos hablando antes de lo balcánico, que es interesante, es que hay una cosa, un cruce bastante interesante de músicos de jazz que están incursionando ahí. Por ejemplo, ahora está tocando Rodrigo Domínguez y Urquiza, el trompetista. Están con un show, creo que Santiago Vázquez, con un show que tiene como raíces balcánicas también, pero son dos músicos grosos de jazz. Es decir, me interesa también ese cruce, jazz. ¿Y los chicos de los bronces, los otros bronces? En realidad de todo. Chiquito escuchaba folclore con mi viejo, bossa nova, jazz, tango. Estoy en clásico en el conservatorio. La verdad que escucho todo lo que llegue. Mezcla. Ahora, por ejemplo, perdóname. Por ejemplo, ahora que estuvo el Festival de Otoño, ¿no? Que vinieron los Klezmatics, vino Bregovic. ¿Ustedes le tratan de acercarle el material? ¿Cómo se mueven ahí? La verdad que no, que estamos bastante desamparados a nivel, digamos, producción o... Es muy de autogestión, todavía no tenemos un manager concretamente que está trabajando para nosotros y nos enteramos un poco... Bah, yo me enteré, fui a la panadería y vi un cartel así, Goran. Claro. Y ya creo que, ya fue. ¿Cómo es? ¿Y esto cómo es hacer una banda de música under, por llamarlo de alguna forma, en 2010? Digo, es muy complicado el panorama después del Cromañón, después de 5 o 6 años de Cromañón. Quedan pocos lugares chicos para tocar. Quedan pocos lugares, las propuestas que están en la calle, la verdad, o sea, realmente no son muy buenas. O sea, y eso genera como un antisistema. O sea, el tipo que tiene un boliche ya sabe que el que viene a tocar para su familia, lo de siempre. Lo que pasaba en los 80 cuando nos reuníamos en Crónico para hacer todas las bandas para conseguir lugares, hoy sigue pasando. Hoy está mucho más viciado y las cifras que están pidiendo son terribles y hay gente que las paga, ese es el problema. Hay uno que está laburando, que cree que tiene un producto, trabaja mucho para el producto más que para mover amigos y invitar a familiares. Estamos trabajando constantemente en el producto, entonces vemos, o sea, da como un poco de bronca el panorama, ¿no? Qué sé yo. Y en cuanto al disco, ¿cómo fue llegar a este primer disco de la Todo Mal Orquesta que se llama Volumen 2? ¿Es un disco independiente? ¿Es un disco? ¿Cómo se gestó? Hasta la etapa de fabricación fue totalmente independiente. La verdad que tiene música de los últimos 2 o 3 años de la orquesta. Y sí, independiente y manejando tiempos de grabación, mezcla, que yo que tenía que ver con una cuestión también económica, si podíamos bancar el estudio, ¿no? Se paró medio año. También elegimos un productor artístico, bueno, Sebastián Schachtel, que con todo cariño, con toda la onda, vino a... Y con toda la experiencia. Y con toda la experiencia, más que nada, vino a cumplir esa misión. Y la verdad que, bueno, de onda, sinceramente fue de onda, pero teníamos que respetar sus tiempos, él tiene mucho laburo, labura muchísimo, qué sé yo, entonces, bueno, también eso fue, no solo por eso, muchas veces también organizarnos nosotros, en todos estos años también fue variando la formación de la orquesta, es difícil, yo creo que ahora estamos en un momento ahí como... A punto caramelo para que nos escuchen y que nos consuman. El que habla es Pablo Esteves, cantante de la Todo Mal Orquesta. Estamos en Flores Negras, pasaron 20 minutos de la una de este domingo. Y bueno, un despliegue de instrumental que hay que aprovechar. Así que queremos escucharlos. Cabeza de cebolla salen. Cabeza de cebolla. La estrategia, la batalla. Ahora recluta y organiza la esperanza. Lleva consigo la pólvora y una cebolla. Saluda a Elena y parte rumbo a Tanagra. Se anima a anunciarlo, que no van a llegar, lo sabe. Hey, hey, hey. Pólvora está mojada. ¡A tipo! El seguro de la granada. ¡Pericles! Tu estrategia se desvanece y el deseo de un panzer y un cañón cargado. Un niño soldado contempla el cadáver de su madre. Partido en dos. ¡Pericles! estrategia, la batalla errante se refugia y esconde del olvido. Lleva consigo el cuerpo de su hermano. Vuelve a Elena ya sin esperanza. Nadie se anima a anunciarlo. Los que lo sabían nunca Pólvora está mojada. ¡Pericles! El seguro de la granada. ¡Pericles! La cebolla cayó rodó y el campo minando activó. El polvo te hizo estornudar, el estornudo te hizo gatillar. El gatillo escupió una bala y la bala. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La Todo Mal Orquesta, acá en vivo, en Radio Nacional, en Maipú 555. Un orgullo realmente tenerlos aquí tocando. Quiero decir que todo esto sería imposible sin el trabajo de Ulises y de Mauro Torres, que coordinaron todo el tema del sonido. Se escucha realmente bien. Y, por supuesto, Pablo Escobar, Nacho Rebaudengo, Pablo Glastain, todo el equipo de Fresneras, Clara Liz. Y, bueno, La Todo Mal Orquesta, que tienen varios shows previstos para estos días, Belén. Este miércoles 19 de mayo, este no, un poquito más adelante. El 19 de mayo. Sí, el 19 de mayo. En The Roxy Live, ahí en Niceto Vega, 5542. Exactamente. A las 10:30 de la noche. Bueno, entrada libre. Sí, y sí, claro. Ahí van a filmar el primer videoclip. Sí, tengo vamos entendido. A hacer un par de cosas lindas. Así que vengan a vernos. Así vamos, sale, venda, aproveche este momento para vender. Así ¿va a haber invitados? ¿Va a haber invitados? Sí. Sorpresa. Sí. Ahora, hablando de invitados sorpresa, aparte de lo heterogénea que es la banda, en el disco participan muchos invitados. Está, por ejemplo, Diego Frenkel, está Gaby Martínez, Gustavo Llové, Tomás Usman, Alejandro Gómez, Sergio Dawi, Ricky Sáenz Paz y Leonora Arbizer. ¿Cómo fue esta convocatoria tan amplia? Un poco los invitamos, a muchos de esos invitados fueron como invitados a un juego, ¿no? O sea, la propuesta era que vengan a tocar y no los instrumentos con los que los conocemos, digamos, formalmente, ¿no? Por ejemplo, el caso más emblemático es el de Tomás Sussman, que es un violero, el violero de las pelotas, y bueno, y sabemos que toca mandolina, pero así como una cosa muy, muy íntima, y vino a jugar, a tocar la mandolina, le encantó, y bueno, mismo con Gustavo, que vino a tocar un derbaque. Gustavo Jove, también baterista, con su derbaque. Bueno, la idea era que Gaby grabe un stick. O sea, fueron invitados como a un juego. Juego de roles. Después muchos otros fueron por pura admiración. El caso de Diego es por pura admiración. Para mí la Portuaria, además, un disco... Bueno, La Portuaria fue un poco la pionera de todo esto, ¿no? El año 2001 sacan un disco, Me Mata la Vida, que es buenísimo. No, pero buenísimo. Cuando sacaron Rosas Rojas, también. Nadie hacía esa música. No. Digamos, fue en ese sentido, esa cosa justamente de Puerto, fue bastante original en su época, con influencias también, ¿no? Por supuesto. Música viajera, no sé. ¿Vos creés, Pablo, que el título de la banda un poco marca el destino? Si hubiesen puesto Orquesta del Progreso o Orquesta del Desarrollo Económico. No hubiéramos tardado 10 años. No, pero, ¿y qué hice? Pero, ¿a qué refiere el título? ¿A una cosa caótica? Pensá en el año 2001. Está bien. Y bueno, a partir de ahí también la parte de, o sea, lo que tiene que ver con letras, así cansado como de la música que se venía escuchando, también cansado de los héroes, y que decía, bueno, esto es todo lado B, antihéroe, todo lo que tenga que ver con, no sé, en vez de Meteoro, yo era fanático del Enmascarado. Entonces, bueno, es un poco llevarlo a la música. No sé qué haces acá, que estás en el programa de dos exitosos. Lado B. Y bueno, acá estamos, ¿cómo que no? Bueno, y aparte el título del disco es muy particular, se llama Volumen 2, el primer disco del grupo. Y bueno, un poco es eso, quedó mucha música en el camino que hubiera merecido un gran volumen 1, que lo tenemos reservado cual Lucasfilm para un futuro económico. Bueno, chicos, gracias por la música, gracias también por los tuppers, la comida que trajeron de sus hogares, gracias José por... tenés que rever un poco cómo hacer los festejos de tu cumpleaños con tus amigos. Sí. Tenés que revisar un poco todo para mejor, ¿no? Lo sé. Igual se ha aportado con todo lo que ha aportado. No, no, no. Sí. Esto se llama culpa. Sí. Culpa judía. Culpa judía. Bueno, nos vamos con un temita. Dale. Preséntenlo. Gracias por invitarnos. La verdad que estamos muy, muy recontentos, en serio, de estar acá. Y nada, el agasajo es un ida y vuelta. Bueno, la Todo Mal Orquesta entonces pasó por Flores Negras aquí en Nacional Rock en vivo. Un tema de despedida. La Niña de las Rosas. Vamos. Allí donde la niña de las rosas, mirando al oriente, una voz la llama. Te pide en la cima una gran morada, se queda esperando que la hagan nada. Nadie cree con tan pocas pobres palabras. Allí donde resuenan las campanas, se escriben historias muy mal contadas. La niña sufre por no ser nada, el monje calla, las flores sangran. Todos pagan para la propia estampa. La Todo Mal Orquesta aquí en Flores Negras. Muchas gracias, chicos, de nuevo. Vámonos con un temita más. Y esto sigue. Son las la 1:32 de este domingo. Vamos entonces con un temita más de La Todo Mal y seguimos con el programa. Vamos. Thank you.

era Amy Winehouse y ahora estamos escuchando a la armonicista argentina Natalia Seara haciendo el célebre tema de Henry Mancini de La Pantera Rosa. Historias contadas y cantadas al ritmo del tango. Buenos Aires, hora cero, en Flores Negras. Es un sentimiento, una pasión inclonable, imitable pero inigualable. Es como la 12, la mitad más unos cuantos. Gente que no tiembla, late. Nació en el año 5, se forjó en los años locos para ser el primer campeón profesional. Es azul como es azul este planeta y es de oro para demostrar su gran valor. Escuchamos la voz rasposa de Daniel Melingo anunciando nuestro ya tradicional momento tanguístico de Flores Negras. Una Flores Negras muy intensa, se acaban de ir los chicos de la Todo Mal Orquesta, la verdad la pasamos muy bien, nos gusta difundir bandas nuevas y ir también hacia gente más con más trecho, más conocida, como por ejemplo el domingo próximo que estará aquí en los estudios con su guitarra Palo Pandolfo para contarnos del ciclo que va a hacer con Alfonso Barbieri con Agustín en el momento tanguístico. Yo cada vez que digo Barbieri también, se me confunden todos los Barbieri, Guillermo Barbieri, Alfredo, Alfonso. Escuchamos en la primera parte de este programa la voz del Cigala, la voz hablando con Andrés Casac en una entrevista realizada el viernes antes del show. Y el Cigala reconocía como parte de su deslumbramiento por el tango la voz y los tangos cantados por Roberto Goyeneche. Roberto Goyeneche, que muchos lo conocen así, como el Cigala, digamos, como el Goyeneche último, el Goyeneche más expresivo hasta casi los bordes, ¿no?, de la caricatura. Pero hubo un Goyeneche brillante que fue una de las estrellas de la orquesta de Troilo en la década del oro del tango. Y este Goyeneche es el que viene a mostrarnos Andrés Casac. Sí, es el Goyeneche en realidad de los años fines de los 50 y principios de los 60. Es el momento consagratorio dentro de lo que es el mundo del tango para Goyeneche. Recordemos, él viene de la orquesta de Horacio Salgam y después de estar en esta orquesta pasa a la orquesta de Aníbal Troilo, como vamos a escuchar en una entrevista ahora a continuación que le da, y una charla con el gran Antonio Carrizo. Él cuenta que para él era como jugar en la selección, cantar en la orquesta de Aníbal Troilo, y esto se produce en 1956, durante 8 años va a cantar en la orquesta de Troilo, para él va a ser muy importante, y entre los dos van a producir una suerte de mixtura definitoria, si bien ya el tango no es quizás el momento más importante dentro de la década del oro, ya estamos hablando fines de los 50, principios de los 60, ¿no? Ahora digamos y repitamos lo importante que ha sido Troilo en el trabajo con los cantores. Sí, por supuesto, para muchos cantores fue maestro de ellos, y muchos de los cantores de orquesta de Troilo, su momento consagratorio fue en esa orquesta, desde Fiorentino hasta Marino, en los años 40 fue su gran momento. Otros pudieron seguir desarrollando una carrera como Edmundo Rivero y Goyeneche, pero para la mayor parte fue como una escuela y su momento consagratorio. En lo que vamos a escuchar ahora es el polaco Goyeneche, como decía antes, hablando con Carrizo y recordando su entrada a la orquesta de Troilo, cómo se produjo, cuáles eran sus sentimientos, cómo era la cotidianeidad. Y podemos escuchar un tango con la orquesta de Troilo y la voz del polaco interpretando Barrio de Tango. Decime, sí. Vitale te habló para irte de Salgán con Pichuco. Sí. ¿Vos le dijiste de entrada que sí o lo pensaste? No pensé absolutamente nada. Te fuiste. Porque imagínate, el cantante es como un jugador de fútbol, imagínate. Claro, quiere jugar en Boca o en River. Sí. Y vos imagínate. Esto sin desmedro de Salgán, lo que pasa es que Pichuco. ¿Cómo? Era... Por supuesto que era sin desmedro. Pero Pichuco era llegar a jugar en la selección. ¿Cómo fue que te presenta Vitale a Pichuco? ¿Cómo es la primera reunión? No, Pichuco ya me había escuchado y charlar. Me dijo, nada. Y entonces Pichuco, cita le decía al gordo, este es el cantor mío, le decía. Cita a Pichuco. Y Pichuco un día me manda a Vitale, y Vitale con esa diplomacia tremenda, linda que tenía. Después Vitale, Vitale me prepara una entrevista, que no se hizo nunca esa entrevista, nunca se hacía. Y entonces dije, bueno, yo se rompí el número de teléfono que tenía, lo rompí, y dije, bueno, que son cosas del gordo. Y un día me dice, pibe, ¿qué pasa? ¿Cuándo viene? Está rico, más linda. Y bueno, y entonces fui a cantar con el gordo. Me llevó a la casa con el bandoneón a tocar. Y así, ¡ah! Roncaba. ¿Te acuerdas cómo roncaba cuando dirigía? Sí. Después me di cuenta lo que era. Cuando el gordo hacía, ¡ah! Era fuerza. Pero fuerza interpretativa. Cuando hacía... Se desinflaba el bandoneón, se desinflaba la orquesta. Además yo sabía que yo no escuchaba el shh, porque estaba al lado, pero cómo lo escuchaban todo, el piano, cómo lo escuchaba el shh. Y moría la orquesta, desaparecía. Sí. Recuerdo las dos cosas, el quejido, que era como una cosa como... Sí. Y si no, el... Sí. Como nervioso se ponía. Y cuando cerraba los ojos, yo ya cantaba con él, tenía una amistad tremenda con el gordo, ¿sabes? Y me atreví a hacer cosas... no irrespetuosa, sino de cariño. El gordo estaba tocando haciendo puchero y yo le ponía el micrófono al lado y le apretaba una tecla. Y el bandoneón hacía, entonces le pegaba al bandoneón. Se creía que se había trabado una tecla. ¡Ay, qué rico el gordo! ¡Qué lindo! Un pedazo de barrio. Allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el perén. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón, la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, duda y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Queda lugar para un poco más de placer. El postre de Flores Negras. ¿Cómo se va el programa? Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Realmente, entre orquestas, entrevistas, se fue volando este Flores Negras, que realmente la estamos pasando todavía muy bien, y la estamos pasando muy bien porque Buenos Aires sigue proponiendo cosas, hay un montón de conciertos destacables, hay noticias destacables, por ejemplo, que Juana Molina fue elegida por Matt Groening, el creador de Los Simpsons, para participar de un festival en Inglaterra, ahora entre el 7 y el 9 de mayo. El festival es All Tomorrow's Parties. Y evidentemente el curador de este festival es Groening. Y bueno, es otro mimo más que le da a Juana Molina, digamos, la prensa y los artistas de los Estados Unidos. Sí, realmente, pues su carrera básicamente es en el exterior, ¿no? Sí, no, es, no frecuente que cante acá. De John Paredes, un crítico muy prestigioso de The New York Times. Siempre ha sido muy, muy bien criticada por Estados Unidos. Sí, y acá en Argentina todavía algunos, y eso es algo que ella ha dicho en varias entrevistas que le molesta, la identifican con su rol cómico, ¿no? Que ya fue hace 15, sí, hace 20 años. Sí. Pero bueno, no obstante, sí, algunos la siguen identificando con eso. Igualmente, su carrera ha tenido un ascenso lento y sostenido, muy sólido. Realmente ha pasado de ser un artista de quizás 800 personas a llenar teatros mucho más grandes. Juana Molina, una carrera muy singular, muy específica, muy concentrada y muy, muy coherente, y a su vez muy honesta, realmente muy honesta. Me acuerdo, sin concesiones, sí, o sea, si algo tiene Juana Molina que hay que respetarle, es que siempre ha hecho lo que quiso, sí, siempre ha pensado en lo que a ella le movilizaba. Me acuerdo en una entrevista que le hicimos al padre, Horacio Molina, en la radio, y él les contaba que le recomendaba a su hija que pusiera la voz un poco más adelante, que para su gusto estaba, claro, a veces un poco atrás, pero que fuera más protagonista. Es cierto lo que dice Horacio. Un gran cantante. Sí, Horacio, absolutamente. Bueno, este jueves 6 y todos los jueves de mayo va a estar en Ultrabar, ahí en el Bajo, en San Martín 678. 678. Mira vos. Flopa, Mansa y Minimal. El trío este circunstancial de amigos, de solistas, Flopa, más solista, Minimal, está en pez. Flopa, Mansa y Minimal, esto es un formato acústico, en Ultra Bar San Martín 678, todos los jueves de mayo a las 21 horas. Sí, y vos sabés que entre las diferentes propuestas, no solamente dentro de artistas criollos, también van a seguir las visitas internacionales. Va a estar en próximamente el 15 y el 16 de mayo, es decir, en 2 semanas, presentándose en La Trastienda el cantante brasileño Ed Mota. Ed Mota, nosotros ya estuvimos conversando con él hace bastante en los otros programas de radio que tuvimos en otras emisoras. Y Ed Mota, siempre destacamos, es como el brasileño menos brasileño que viene acá a la Argentina. Sí, es el que menos se ajusta a la tradición de la MPB. A lo que se espera de un artista brasileño. Y a su vez, es un artista muy curioso de lo que ocurre aquí en Argentina. Uh-huh. Algo que, bueno, cada vez está más extendido, pero cada vez que viene es un voraz comprador de discos y un voraz traficante de informaciones. Ed Mota, Qué bueno que trajiste Mota, me encantaría escuchar algo de él. Sí, vamos a escucharlo ahora. Ed Mota, bueno, digamos que tiene mucho más que ver con la música funk, como decíamos antes, mucho que ver con la música soul, con la música negra. Y esto que decías a propósito de que es un voraz comprador de discos acá en Argentina, también es una suerte de encantador de periodistas, porque me acuerdo en una telefónica, una nota telefónica con él, su primera pregunta, en realidad, él me empezó a preguntar a mí dónde conseguir discos acá, que no hay nada más lindo que a uno le pregunten eso, ¿no? Dónde conseguir vinilos, claro. Dónde conseguir long plays, dónde conseguir CDs, así que estuvimos hablando más que una entrevista, fue un diálogo sobre discos. Escuchemos Thames Passon Avant del disco Poptical, Ed Mota, que viene a Argentina. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mauro Torres, Ulises, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, Pablo Glanstein, Clara Liz, muchas gracias a todos los que llamaron, gracias Rubén de Once, esto ha sido Flores Negras, gracias Andrés. Hasta el domingo. Que tengan un feliz domingo y nos vemos el próximo a las 12 del mediodía aquí en la 93.7 Nacional Rock. Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así.